aguantó, triste su canto, sabor a llanto y a soledad. Puedo oír ecos de un pregonar que hablan de penas y de esperanzas. Lloran por la tierra mía porque se lleven contentos. Ponte adentro, nace un sol y no encuentro a mi amor. Vago sin rumbo, triste es mi mundo. Y allá a lo lejos se oye un pregón, se oye un pregón.